Tenemos mucho gusto en recibir al doctor Roberto Robacio, profesor emérito por la Universidad Nacional de Córdoba, exdirector del Centro de Biología Celular y Molecular, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, jubilado ya, pero que es amigo de esta casa y que siempre permanentemente nos da mucho placer hablar con él sobre temas importantísimos. Roberto Robacio, doctor, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, Hernán y Marcelo. Un gusto de nuevo comunicarme con ustedes, a su disposición en lo que pueda ser útil. Bueno, muchas gracias, doctor. Hace unos días usted publicaba un artículo que hacía referencia, obviamente, a la ciencia argentina, a lo que está pasando hoy últimamente, pero, bueno, titulado ¿Qué pensaría Bruno Latour sobre la situación actual de la ciencia argentina? Este filósofo, sociólogo y antropólogo francés que falleció hace poco tiempo, en el 2022, y queríamos conversar con usted para que nos explique por qué eligió a él justamente para su artículo y qué nos puede decir de lo que está ocurriendo, obviamente, actualmente con la ciencia en Argentina. Bueno, la figura de Bruno Latour, obviamente ustedes ya lo han dicho, yo no provengo de las mal llamadas ciencias blandas o ciencias sociales, sino de las mal llamadas ciencias duras. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con ese divorcio. Y Bruno Latour, a mi criterio, es uno de los pocos pensadores que se animaron a plantear con seriedad una ciencia con mayúscula, integrada, es decir, la integración, sobre todo, no dejarse encasillar como científico duro o blando o de cualquier otra consistencia, sino de que haya una comunicación fluida entre las distintas disciplinas científicas. Y yo creo que Bruno Latour fue un pionero en ese sentido. Es más, él como filósofo, como sociólogo, su primera experiencia la quiso hacer nada menos que en el Instituto Salk de California, que es un instituto, podríamos llamar, clásico de las ciencias duras, y bueno, fue a ese instituto y sacó su primer libro, al menos su primer libro famoso, allá por la década del 70, cerca del 80, en donde él describe sus experiencias y hace ya desde ese momento críticas muy, muy sólidas al sistema científico global. La pretensión de que se hable un mismo idioma desde las ciencias llamadas duras o desde las ciencias mal llamadas blandas, esa pretensión de una traducción fluida y de un diálogo se da en muy pocas ocasiones. Y yo creo que Bruno Latour fue en ese sentido un pionero. Yo no soy un experto en Bruno Latour, por lo que ya dije al comienzo. Sí. Yo no lo podría analizar desde el punto de vista filosófico, sociológico, en muchos de sus aspectos, de sus obras, pero en lo que llego a comprender fue realmente un pionero. Acercó la ciencia a la política, que no es poco. Para los científicos, sobre todo para los científicos llamados duros, la palabra política siempre ha sido casi una mala palabra, porque plantea cuestiones que solamente, según ellos, la deben plantear y solucionar los políticos, cuando yo creo todo lo contrario. Yo creo que ciencia y sociedad tienen que ser cada vez más unidas, y en ese sentido también fue Bruno Latour un pionero, porque fue uno de los primeros que empezó a hablar con lo que ahora ya está incluso más de moda, que es de ciencia, tecnología y sociedad. Bruno Latour fue uno de los primeros que comenzó a utilizar el concepto de ciencia y tecnología y sociedad. No solamente ciencia y tecnología, sino con el agregado de sociedad como sentido de esa ciencia y tecnología. Doctor Robacio, buen día. Un gusto, como siempre, escucharlo. Buen día, Hernán. ¿Está en Córdoba? Sí, estoy bien, en Córdoba. En la Docta, como la conocíamos históricamente. Bueno, usted destaca... Algunos a veces le decimos la ex-docta, pero no importa, puede valer el término igual. Está bien, está bien. Bueno, le decimos que hemos compartido, gracias a su generosidad también, su artículo en la página web de la radio. La gente lo puede encontrar y leer en radio36.com.uy. Usted en esta referencia a Bruno Latour destaca que él le planteaba a los científicos y a sus instituciones no dejarse encasillar por sus métodos ni por sus orígenes. ¿Por qué es importante esto? ¿A qué hace referencia esto, doctor? Bueno, esto hace referencia, está direccionado a lo que acabamos de conversar, ¿no es cierto? Uh-huh. No dejarse encasillar en que si yo soy un experto en biología molecular y trabajo en un gen, en un trozo de ADN muy chiquitito y le puedo descubrir cosas muy importantes, uh-huh. No dejar de pensar que eso puede ser o mis grandes descubrimientos sobre eso tan chiquitito y tan determinante está aislado del contexto social más grande, porque ese conocimiento puede llevar a un cambio muy positivo o muy negativo para el resto de la sociedad, y eso lo vemos todos los días, desde los antiguos discusiones sobre fertilización in vitro, clonado de animales, clonado incluso de seres humanos, etcétera, en adelante. Entonces, dejarse encasillar y dejarse llevar por el camino de que yo me dedico al ADN y lo demás no me importa, es más o menos como hablar en abstracto. A mí me gusta, yo me inclino por estudiar la sociedad y lo que pasa con la ciencia básica no me interesa. Yo creo que son dos posiciones con las que Bruno Latour estuvo siempre enemistado, digamos. También destaca esto de, digo, porque son conceptos que parece que se dicen fácil al pasar, pero que hoy requieren detenerse mucho en ellos y reflexionar a partir de qué conocimiento tenemos y queremos obtener y en base a qué relaciones con la sociedad. Usted habla de la referencia a la responsabilidad de promover la cohesión comunitaria y la confianza pública. Claro, eso está directamente relacionado con lo que estamos hablando, porque no puede haber confianza pública si no hay un contacto fluido y si no hay una traducción en el buen sentido del término de la ciencia a la sociedad. La sociedad, que finalmente es la que en última instancia nos está manteniendo en nuestra vida y en nuestro trabajo, sobre todo a la gran mayoría que estamos en las instituciones públicas, la sociedad tiene el derecho y también la obligación de conocer y de tomar parte en las decisiones que se tomen en todos los niveles, desde el nivel municipal hasta el nivel nacional o supranacional. Si no hay un diálogo, si no hay una buena comprensión entre lo que podríamos llamar, usando términos convencionales, investigación básica, investigación aplicada, investigación hacia la sociedad, eso va a ser muy difícil de lograr, y la sociedad tendrá todo el derecho de decir por qué yo le tengo que estar pagando a estos personajes o a estas instituciones con mis impuestos si no me han demostrado nada. Y finalmente le vamos a estar dando la razón a nuestro presidente Milei cuando habla y dice esas barbaridades. Doctor, ¿y ahí qué papel juega justamente la política? Y la política, en sentido amplio, como la ciencia, en sentido amplio, tienen la obligación indelegable de tomar contacto entre sí, en conocerse entre sí, para llegar en algún momento a plantear de común acuerdo las mejores soluciones para el individuo y hasta toda la sociedad. No es una tarea fácil. Hay mucha gente que no está de acuerdo con estas ideas. Hay gente, de científicos de ciencias llamadas básicas o duras, o científicos incluso del área social o sociológica, que están de acuerdo en que ambas vertientes estén separadas. Es decir, es muy difícil cuando a una persona, cuando dos personas que hablan distintos idiomas y no hay ningún interlocutor en el medio, se puedan comprender. La importancia de la ciencia, sean duras o blandas, es de transformarse, tratar de transformarse cada una de ellas en un interlocutor. Como formado en la ciencia básica, en las mal llamadas ciencias duras, yo a veces hablo con gente de ciencias sociales y directamente no les entiendo y en la forma en cómo lo explican, porque se supone que todo el mundo que está en ciencias sociales conoce todos los autores de determinada disciplina. Entonces es suficiente mencionar a un autor para que los colegas lo comprendan. Eso es un extremo. En cambio, tengo sí otros conocidos y amigos de ciencias sociales que hablan un lenguaje común, un lenguaje que yo desde las ciencias duras lo puedo entender, y yo creo que es lo que hay que tratar de comprender para llevarlo a cabo. Es una tarea difícil, por supuesto, es muy difícil. ¿Va a haber muchos intereses en contrario de estas ideas? Sí, pero yo creo que se tiene que llegar a dar un diálogo suficientemente fluido como para poder discutir y llegar a conclusiones válidas que lleven finalmente a un bienestar individual y social. Usted hace referencia también en estas reflexiones, doctor Robacio, a la llamada teoría del derrame, ¿no? Que conocemos esa expresión más directamente vinculada a los economistas cuando plantean en general la economía del país, esto de darle facilidades a los poderosos, a los sectores que conducen la actividad económica, y que eso genera un crecimiento de la economía que derrama y llega a los más pobres. Pero también hay una acepción de esto vinculado al conocimiento y a las universidades. Sí, por supuesto. Bueno, la teoría del derrame es uno de los principales puntos de base del neoliberalismo. En los dos libros que yo he editado en el 2020 y en el 2024, hace unos meses el segundo, yo desarrollo esto en relación a la actividad científica. Y sí, teoría del derrame no es más que un supuesto camino unidireccional en donde desde la ciencia básica y el desarrollo tecnológico se llega a un progreso a nivel industrial que termina dando el bienestar social general. Eso en alguna época se llamó determinismo tecnológico o tecno-optimismo, y no es otra cosa que la teoría del derrame en términos neoliberales. Desgraciadamente, los científicos, sobre todo los científicos del tercer mundo, se han dejado convencer desde hace mucho tiempo de que eso es la realidad y están en una posición cómoda que a veces me lleva a discusiones serias con mis colegas, porque esa posición los exime de ser contaminados con los problemas sociales que atañen solo a los políticos. Porque de todos modos el conocimiento finalmente derramará en beneficio de la sociedad. Y eso también lo dijo en su última conferencia Bruno Latour, poco tiempo antes de morir. Bruno Latour dijo: como saben todos los educadores en todo el mundo, el modelo universitario por goteo, que es la teoría del derrame, está en crisis. Los estudiantes ya no responden a una formación que encuentran cada vez más vacía, y los académicos y científicos saben que este modelo no es sostenible. Agregando que la teoría del conocimiento por goteo es tan obsoleta como la economía por goteo. Más claro, agua. Claro, hay mucha referencia a eso. Nosotros estamos viendo ahora, y bueno, que venimos de un proceso de campaña electoral y se pone mucho énfasis o se muestra como una alternativa de salida del crecimiento de la economía, en fin, dicen del conocimiento tecnológico, o el determinismo tecnológico, se celebra que llegó, que hay acuerdos con Google, por ejemplo, para una plantas de estas de procesamiento de datos, ese tipo de cosas, y que a partir de eso crece la economía, que eso incide en el PBI, todo esto, ¿no? Ese determinismo tecnológico, como usted menciona, que los gobernantes enarbolan como que de ahí, a partir de eso, va a tirar toda la economía, y que después no se ve eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso es típico del concepto de la teoría del derrame, que incluso está muy unido a otro gran concepto del neoliberalismo, que es el libre mercado. Llevado a la ciencia, ya lo dijo hace mucho tiempo, en la década del 70, el argentino Oscar Barsasqui, que dijo que creer en la libertad de investigación es como pensar que elegir entre media docena de diarios es libertad de prensa. Que también Bruno Latour lo mencionó en esa última conferencia que yo mencionaba, cuando dijo: no debemos dejarnos engañar. Autonomía de la investigación significa casi siempre depender completamente de la evaluación de pares y de las agencias de financiamiento. Claro. Es decir, volviendo al planteo de la tecnología y los grandes contratos que se están haciendo con las grandes empresas, hay algo que es muy básico y que desgraciadamente es poco conocido, porque la tecnología ha avanzado a pasos en donde ha sobrepasado a la ciencia en muchos aspectos. ¿Qué significa esto? Que la tecnología, que no es otra cosa que lo que antes se llamaba aplicación de la ciencia, ha llegado a un punto en donde se conocen cosas, se fabrican cosas, y se fabrican cosas sin pleno conocimiento científico, y esas cosas pueden llevar a desastres muy grandes. La inteligencia artificial es una de ellas, por ejemplo, si no se hace un control material y un control ético de esta tecnología. Es lo mismo que en otra época, cuando se empezó a trabajar con ultrasonido y se empezaron a fabricar aparatos para a través del ultrasonido tener las imágenes de los fetos a lo largo de todo su desarrollo embrionario fetal. En esa época yo estaba trabajando en algunos experimentos con ultrasonido y desarrollo embrionario, y pudimos desarrollar, utilizando concentraciones o fuerza, digamos, de radiación equivalente a las que se estaban usando en los aparatos que ya se estaban vendiendo, y pudimos a nivel experimental demostrar que pueden, en ciertas condiciones, inducir anomalías del desarrollo, anomalías embrionarias. Eso nunca fue popular, esa posición, y prácticamente no existen muchos trabajos. Sí. Es lo mismo que pasa en otro orden con el glifosato, que si uno le pregunta a la fábrica o a la bibliografía general sobre el glifosato, va a encontrar mucha bibliografía que dicen, empezando por nuestro ex ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, cuando decía que el glifosato es como agua con sal, que es inocuo. Sin embargo, hay estudios muy, muy serios en todo el mundo que han demostrado la toxicidad del glifosato. Cuando la tecnología sobrepasa el conocimiento científico, se pone en un gran riesgo, porque de la tecnología recién desarrollada se pasa inmediatamente al desarrollo económico, y si ese desarrollo económico es interesante, ya la ciencia ahí ya va perdiendo por muchos tantos. Profesor, usted en el artículo, al final del mismo, hace mención a qué pensaría Latour justamente sobre la situación actual de la ciencia en Argentina. ¿Cómo nos puede ayudar a entender esta situación que estaba viviendo, por ejemplo, Argentina, y ese pensamiento de Latour? A mí se me hace difícil hacer esta, digamos, esta posición contrafáctica, pero sí, a veces puede ser una buena forma de análisis. Yo creo que Latour piensa, como están pensando muchos en la Argentina y fuera de la Argentina, porque en la en los periódicos y revistas, sea de origen científico, sea de origen social, periódicos, periodismo en general, el fenómeno argentino se está viendo con una doble mirada, algunos que van desde la risa hasta la preocupación. ¿Qué pensaría Latour sobre la situación? Bueno, sería interesante saber qué podría opinar Latour de quien execra la ciencia y la universidad en la República Argentina, empezando por su presidente, quien no reconoce méritos a los científicos, quien aniquila lo construido por la ciencia argentina durante décadas, quien está cediendo soberanías obtenidas con sacrificio en áreas de transferencia científico-tecnológica, como puede ser el área satelital o el área de los vectores para satélites, que nuestro país está bastante desarrollado, pero frenado completamente, primero en la época de Menem, segundo en la época de Macri, y en este momento directamente todo eso está bloqueado. ¿Qué podría pensar Latour de quien agrede, insulta y mortifica a la ciencia, a los científicos y a sus instituciones, y a quien demuestra todos sus oscuros medios de que la ciencia es ajena a sus verdaderos intereses? Yo creo que Bruno Latour, como yo agrego al final de mi artículo, estaría ausente de ese escenario. Ahí no aplicarían mucho de lo que siempre Bruno Latour ha defendido. Quizá ni siquiera se daría el lujo, entre comillas, de hacer comentarios con su estilo agudo, irónico y provocador, ni con su brillante ensayística, que realmente produce placer leerlo. Y si él estuviera ausente, yo creo que nadie se lo podría reprochar. En este momento hay muchos argentinos que ya están ausentes y hay muchos argentinos que ya están formando la tercera, cuarta o quinta ola de cerebros que se van al extranjero, y realmente no hay muchos motivos para ser optimistas sobre el regreso de ellos, como no fue optimista el regreso de muchos que trabajan en el extranjero y que no pudieron volver en otras épocas. Esto se está repitiendo, no hay mucha alternativa de cambiarlo, mucho menos en el corto plazo, así que bueno, habrá que seguir luchando, habrá que seguir hablando, discutiendo, haciendo todo lo que podamos hacer legalmente. Ayudando a pensar, ¿no? Doctor Robacio, nosotros, bueno, estamos en épocas de fin de año, de saludos, y queremos agradecerle, nos toca agradecerle en nombre del equipo aquí de la radio, este tiempo que mantenemos ya desde hace varios años, desde la pandemia, ¿no, doctor Robacio? El vínculo con usted, y mandarle un gran abrazo también en épocas tan difíciles que está atravesando el hermano pueblo argentino, y gracias por ayudarnos también a pensar, a reflexionar sobre estos temas que tenemos que enfrentar también para encontrar una vida mejor para nuestros pueblos. Así que lo mejor para usted, para la familia, para ese pueblo hermano también, a través de este contacto con usted, Robacio, y seguimos en comunicación en el 2025, por supuesto. Sí, sí, sí, de mi parte con todo gusto, y yo retribuyo estos cariños que ustedes generosamente me están tributando, y los retribuyo con un fuerte abrazo para ustedes, para toda la gente de la radio y para el pueblo uruguayo, que ahora, desde hace muy poquito, tiene una nueva ventana abierta hacia nuevas esperanzas. Les deseo todo lo mejor y todo lo que yo humildemente pueda aportar desde aquí. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, veremos, esperemos que no se defrauden, como hemos tenido experiencias recientes, esas esperanzas, y va a depender también de la postura que la gente tome para pelear por sus objetivos, por sus derechos. Abrazo, doctor Robacio, y nos encontramos el año próximo. Perfecto. Buen año. Chau, chau. Igualmente. Un abrazo.